le va a todos? Muy buen día, saludo a mis amigos Horacio Marmuret, Carlos Heller. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ayer me fui a hisopar y me dio negativo. Bien, larga cola. No te das una idea lo que era el kilómetro 46 en Pilar. No se dan una idea. El agotamiento del personal de salud es tremendo. Me contaba el médico, el que me hisopó, que llega un momento que no dan más. Hacían 34 grados de calor a pleno sol en una suerte de container, ¿no? Hisopando a miles y miles de personas. Y un dato no menor, de los hisopados son más o menos en ese centro 1000 por día. El porcentaje de positividad es superior al 10%. Sí, claro. ¿No? Y tenés una oposición, y ahí te convoco a vos, Carlos, tu opinión, ¿no?, que publica comunicados en contra del pase sanitario, cuando en el mundo ya no se discute esto. Es una locura. Pero publican comunicados en contra de todo. De todo. Claro, mira, y no me quiero ir del tema, pero escuchaba las noticias acá en la 990 a las 7 y media, y daban la noticia de una carta que vecinos o organizaciones de Río Negro le mandaban al gobierno, al presidente, gobierno nacional, para que disponga recursos para mejorar los sistemas para combatir el fuego por los incendios forestales en Río Negro. Y yo lo vinculaba con que una semana antes rechazaron el presupuesto 2022, donde nosotros habíamos trabajado muchísimo, y una de las cosas que habíamos incorporado, y yo lo he comentado acá, fue una partida para el Ministerio de Bienes Medio Ambiente, que básicamente tenía que ver con la compra de aviones hidrantes y autobombas especiales para este tipo de situaciones. Y entonces habría que decirle a esos vecinos de Río Negro, con el mayor de los respetos, que además de dirigirse al gobierno nacional, vayan a ver a los legisladores de Río Negro que votaron contra el presupuesto y que impidieron que ese presupuesto se aprobara y que esos recursos pudieran estar entre las partidas que el presidente no hubiera tenido más que hacer que cumplir con el presupuesto para generar los recursos. 7.000 millones le incrementamos el presupuesto a medio ambiente, todo destinado a ese tipo de cuestiones. Digo, como para vincular cosas, ¿no? O sea, no es un hecho aislado esto que plantea lo de Río Negro. Digo, el presupuesto engloba todo eso, la atención primaria, la circunstancia. Sí, pero a veces la gente dice el presupuesto, ¿qué me importa? Porque lo ve con esa propaganda que hacen los liberales de que es el gasto, es la plata que se gasta y qué sé yo cuánto. Y se me ocurrió hoy cuando escuchaba esa noticia, digo, mirá cómo se vinculan las cosas, ¿no? Claro. Ahí vos sabés, Carlos, que lo que plantea acá el gallego es también cómo alguna gente empieza a decir que había que dar de vuelta a la página y abandonar un montón de esas cuestiones, y durante todo el fin de semana tuvimos la carta del ex presidente Macri, y empieza a dar notas donde dice hay que bajar algo que vos lo das por la contraria, que es hay que bajar impuestos y achicar el déficit, que sí, de la mano es imposible, ¿no? Claro. Y también, como estamos en fin de año y es tiempo de reflexión, y en la misma línea, viste que hoy se va a firmar el pacto fiscal, y entre otras cosas plantea la posibilidad de que las provincias incorporen el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que es el impuesto a la herencia. Que antes estaba, ¿no? Lo eliminó Martín. Sí, claro, a eso quería ir, mirá. Y entonces me puse a pensar, ¿quién derogó el impuesto a la herencia? Videla. Martínez Dios, sí. Martínez Dios. Durante la gestión de la dictadura se derogó el impuesto a la herencia. ¿Crees que te cuente una historia que tiene que ver con esto? ¿Crees que te cuente algo que tiene que ver con esto? ¿Sabes por qué lo derogaron? Porque estaba la herencia de los Torres Zabaleta. sí. Que era pariente de Martínez de Hoz. Sí, ¿quién heredaba era Martínez de Hoz? Gente de mucha guita le venía bárbaro. Pero el que heredaba era Martínez de Hoz. Era un campo en la zona de Batán. Claro. Pero para darle un poco más de amplitud al tema, la misma dictadura sancionó la ley de entidades financieras que sigue vigente. Claro. Sí, señor. La misma dictadura sancionó la ley de inversiones extranjeras que sigue vigente. Como para decir algunas cosas, vos fijate, tres cosas. Derogó el impuesto a la herencia, que está reconocido como uno de los tributos, digamos, más progresivos y progresistas que hay, porque incluso, como hoy leía que unas declaraciones de Silvina Batakis, que me parecieron muy interesantes, los defensores de la meritocracia deberían estar contentos de que se sancione nuevamente un impuesto a la herencia, porque si hay algo menos meritocrático que la herencia, díganmelo. Bueno, es que ahí aparece esta cosa de no, yo me la gané trabajando con la que me dejaron mis abuelos, que de por ahí tienen algún pabellón en la rural, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces se me venía a la memoria todas estas cuestiones que hoy hay que pelear para, impuesto a la herencia, qué barbaridad, esto quieren meter más impuestos. Muchachos, hasta la dictadura militar existía, y además, hagan una revisión mundial, existe en la mayoría de los países centrales, en casi todos. En Japón es del 75%. Una manera de evitar la acumulación excesiva. Claro, eso que plantea acá el gallego, en Japón al nieto le piden el 75% de la herencia, que es una forma de controlar las fortunas que vuelcan sobre el poder político. Pero sí, Carlos, pero en Estados Unidos existe el impuesto a la herencia, que es altísimo. Claro, pero ahí, Carlos, escúchame, ¿cómo van a hacer para hacer pasar que eso es contra la clase media? Que viste que siempre es, la clase media, bienes personales es contra la clase media. ¿Cómo haces para explicarle a un tipo que no le puede dejar ni siquiera un auto al hijo que es contra él, ellos esto? Bueno, pero es el discurso, por eso te digo. Y por eso entonces te sale Macri diciendo las cosas que dice, o toda esta gente cuestionando, por ejemplo, Aerolíneas. Hay que hacerle acordar que ya se privatizó Aerolíneas una vez, ya tuvieron éxito, y terminó en un desastre. ¿Se acuerdan del desastre de la gestión privada de Aerolíneas? De Marsans. Que hubo que volver, que no sé, todavía no está preso, ¿no? No, creo que quedó en libertad. Pero no por Aerolíneas, No, las estafas en España también. Por España, claro. Sí. Venía con antecedentes, señor. Claro, entonces, efectivamente, todo esto que a veces estamos discutiendo, o que permanentemente estamos discutiendo, ya estuvo en la Argentina. Hubo dictaduras, represiones, muertes, desapariciones y demás, para crear el clima de terror que hizo posible que esas cosas se instauren. Y ahora las plantean como si fueran derechos divinos. Y la barbaridad de que a alguien se le ocurra poner a discusión este tema. Bueno, así estamos, y por eso me arranqué con esa unión entre el reclamo legítimo de los ciudadanos y ciudadanas de Río Negro y la actitud de los representantes de esos ciudadanos en el Parlamento, votando en contra de un presupuesto que era muy distributivo y que hubiera sido de gran utilidad para mejorar la situación de las provincias. Y lo que pasa cuando vos te oponés porque te oponés, y sin ninguna razón ni ningún fundamento, es simplemente... No creo que se opongan porque se opongan. Es ideológico. Desde ya, pero eso te digo, pero sin pensar en el resto... Sí, claro. Ahí es como tenés una oposición que no te es destructiva, no constructiva. Es cortoplacista, digamos. Y destructiva. Sí. O sea, me opongo porque me opongo. Sí, no claro. Fundamento por qué me opongo. Sí, simplemente me voy a oponer. Porque supuestamente mi base electoral quiere que te diga que no a todo. Que yo me opongo. Claro. Entonces, es el anti. Como discutir, oponerse, por ejemplo, al presupuesto porque la proyección de inflación para el 2022... no es la que dice el REM. las consultoras. Sí. Hay un título muy interesante hoy en un diario económico que dice PBI creció 10%, consultoras habían estimado la mitad. Nadie habla de eso. Siempre la pifian. Estimaron el 5 y fue el 10. Sí, claro. ¿Por qué no hablan de eso? Porque siempre la pifian, siempre se equivocan. Ah, y aparte porque sería empezar, entre nosotros, entre las consultoras y demás, hoy promueven un ministro de Economía para el 2023 que se llama Melconian, como si fuera el hombre que tiene el plan para salvar a la Argentina. Y ya lo propuso en los 90 y tampoco caminó, ¿no? Carlos Menem lo había propuesto para cuando compitió con Néstor Kirchner, porque decía Menem que era el único tipo que él entendía. El único tipo que él entendía. Sí, porque viste que habla raro, Marconian, habla con términos de fútbol. Sí, sí. Y Menem decía que él solamente entendía a un tipo como Melconian, iba a ser su ministro de Economía. Ah. Imagínate lo liberal que es. Sí, tuvo un gesto eso con... es cuando compitió contra Néstor. Contra Néstor Kirchner, que después no se presenta en la reelección. Claro. O no se presenta en la segunda vuelta, en el balotaje. Otra cosa que no aparece muy destacada en los medios hoy. Che, noviembre hay que ir al 2012 para encontrar un nivel de exportaciones equiparable. 2012. Claro, estamos hablando de hace mucho, 10 años atrás. Casi una década. Récord de exportaciones. Bueno, pero todo eso... puede ser con el tipo de cambio atrasado. Sí. ¿No? Pero todos esos números no te lo reconocen y te sale el expresidente a decir que la economía está destrozada. Sí. Entonces, ¿es esto de vuelta? A ver, es cierto. Habría que corregirle. Ellos destrozaron la economía, la pandemia complicó las cosas y trabajosamente se está reconstruyendo. Esa es la verdadera manera que habría que verle. Es cierto que hay... ¿Cómo puede estar bien una economía con este nivel de pobreza, con este nivel todavía de desempleo? Ahora, el dato es, miren el desempleo que dejó la pandemia macrista y miren cómo ha bajado. Porque esa es la manera correcta de leer cómo las políticas públicas van poco a poco, por ahí, no a la velocidad que uno desearía, etcétera, corrigiendo los desastres, reparando, diría yo, los desastres, ¿no?, que hizo esa gestión. Las exportaciones de noviembre, 6.164 millones de dólares, con otra vez superávit comercial, en el año 71.300 millones, crecimiento de las exportaciones respecto del 2019, voy a saltear el 20, 2019, del 19,4%. Es decir, se exportó un 20% más que en el último año de la gestión, comillas, exitosa, de Cambiemos. Sí. Y no es un dato menor, porque se pasan hablando del atraso cambiario, etcétera, etcétera. Y el negocio exportador parece desmentirlo. En definitiva, parece... No hay... Usted anda... No hay más silobolsas, yo insisto. Claro. ¿Por qué no hay silobolsas? Porque cuando había silobolsas, porque retenían, porque el precio... Esperaban un precio mejor, porque la relación tipo de cambio-precio no hacía conveniente vender. Ahora se exporta todo lo que se cosecha. ¿No? Igual todo lo que diga el personaje Macri es tan poco interesante. Lo que pasa es que hay un sector que principalmente mediático que lo toma como una suerte de gurú y le escribe ríos de tinta sobre lo que dice Macri, y es un personaje desde lo periodístico muy poco interesante, más allá que haya gobernado. Yo te lo comparo, mira, a mí me tocó en los 90 hacer muchas notas en un canal Alfonsín. Y era un tipo muy interesante políticamente hablando, por más que su gestión no fue buena. Pero Macri es un tipo poco interesante desde lo político. Culturalmente es poco interesante. Ahora, que hable de economía cuando hace 2 años dejó el gobierno destruido, es peor todavía. Pero aparte es como medio sintomático que él... Claro, pero no lo personalicemos tanto, porque si no va a parecer que el problema es Macri. Claro, no, el problema es el liberalismo. Es claro, porque todos los otros bueno, que el modelo. Dicen lo mismo, aunque sean interesantes, Gallego, dicen lo mismo. No. Te digo yo, ¿no? Vos le pones un giro desde lo periodístico, que yo lo entiendo y lo respeto, porque es una opinión profesional. Pero lo grave, para mí, no es cómo lo dice, sino lo que dice. El modelo. Y lo que dice es lo mismo que dicen todos los otros, aún con grados distintos de virulencia, porque Sper dice lo mismo, porque Tetaz dice lo mismo, porque López Murphy dice lo mismo, porque todos ellos dicen lo mismo. Si vos los mirás y los ponés en fila, vas a ver que en todo caso se critican entre ellos y compiten a ver quién es más liberal. O más de derecha. Quién es más de derecha, claro. Pero el eje argumental no tiene matices, no tiene diferencia. En todo caso tiene matices. Lo que me parece, ¿no? No, yo coincido. Lo que pasa es que, digamos, lo que uno nota es que la discusión hoy pasa por quién es más de derecha. Sí, y me parece de acuerdo, claro. algo muy loco porque fracasó en la Argentina. Ellos lo llaman halcones y palomas. No, pero son todos halcones. Sí. No, es halcones y más halcones. No, halcones claro, o caranchos. Claro, no sé quiénes son las palomas. Claro. Yo hasta ahora creo que la paloma se va convirtiendo cada vez más en carancho o en halcón. Bueno, porque alguien decía que era como que si yo te ubico... Bueno, por ahí se llaman palomas por algún otro tipo de acción. Ah, no está mal, como pato criollo, decís vos. Sí, ¿También podemos empezar a hablar de halcones y pato criollo? También. ¿Querés? Le ponemos una acepción nueva. Pato criollo. No, lo que te dicen es, si vos te ubicás al centro como a la izquierda, solo te queda avanzar hacia la derecha para extremizarte. Lo claro. que llama la atención es cómo se han, como decimos, extremizado. Sin ningún... Porque la discusión es saber quién era más de derecha. Claro, pero sin sentir que la sociedad les reclama otra cosa. Y por ahí la sociedad les está reclamando otra cosa, pero solo leen Twitter, que es una herramienta brava de la política últimamente, ¿no? Y la otra es pensar que la sociedad solamente es la capital federal. Bueno, ahí está la cuestión de dónde está la zona productiva, ¿no? Con un jefe de gobierno que es un negacionista, hasta inclusive del COVID. Bueno, ahí tenés otro tema, y vuelvo sobre lo que vos decías, pero de Pilar. ¿Se acuerdan que hace 2 meses empezaron a levantar los contratos de toda la gente que tenían en las postas de vacunación? Bueno, contaba Marcos. Llegó de Salta a Aeroparque y dijeron, mirá, vos llegás, así que no tengo por qué hisoparte. O sea, si te vas sí, si llegas no. ¿Cómo es la historia? Y bueno, pero... Es muy loco. Pero la solución que dieron desde el gobierno de la ciudad es cuídense si un poco vas, más. Si te vas sí, si llegas no, implica que no te preocupa a vos. Haces un claro. control porque le preocupa al del destino. A vos no. Claro, porque es así. En definitiva, el control es preocupación del que recibe, no del que despacha, digamos, desde el punto de vista del... potencial daño contagiador. Pero es un negacionismo. En la ciudad hay un negacionismo al COVID. Hay un negacionismo al pase sanitario. Sí, eso sí. No, porque es contra la libertad. Pase sanitario, ¿qué libertad hablas? Sí, pero vos viste que también es una cosa universal, ¿no? Porque eso también hay que entenderlo, que finalmente llega la ideología. Cuando vos mirás Estados Unidos y ves que los niveles de vacunación en los estados tradicionalmente demócratas es muchísimo más alto que en los estados tradicionalmente republicanos, ves cómo se mete por todos lados el tema. Y cuando ves todas las protestas antivacuna y antipase sanitario y demás, siempre están de atrás los movimientos de extrema derecha. No hay se puede enganchar mucha gente por distintas razones, pero los motores, los organizadores, los instaladores de eso son siempre organizaciones de extrema derecha, ¿no? Sí, bueno, fíjate lo que pasa en los estados republicanos y coincido con vos. Por eso. Fíjate lo que pasa, por ejemplo, en Noruega, que es un país que no está tan en la cresta de la ola, donde dijeron, señores, no te vacunaste, sacás al perro a dar una vuelta a la manzana y volvés a tu casa, ni a comprar cigarrillos, puedo decir. Sí, claro, bueno, pero... Se terminó. Según el Estado. Bueno, esto de que... Mirá, en Europa están haciendo eso en muchos lados, incluso sí. Mucho menos de lo que conocemos, mucho más de lo que conocemos sí, acá. Sí, claro. Italia, España... Sí. Barcelona hubo toque de queda. Barcelona hubo toque de queda y ahí está volver a usar el barbijo en la calle. En los Países Bajos solo se puede salir a hacer... compras esenciales. Claro. Pasa que también el aumento de casos, más allá de que no hay tantas muertes, empieza a complicar el sistema de internaciones. Vos sabés que ayer hablé con un médico, Vicente Labonia, ¿no?, que es el médico del canal, porque me dio negativo el testeo que me hice, y le preguntaba por qué a mi mujer le ha dado positivo. Claro. Me decía que yo me di una vacuna que puede ser mucho más efectiva y tengo más anticuerpos. Me explicó, tuve una explicación técnica que la verdad que entendí el 70%, el resto no lo entendí mucho. Pero me contaba que es médico de Muniz. Sí. Me decía que del 70% de los casos se van a su casa. Solamente queda un 30%, pero sin internación en terapia intensiva. Y esto es por la vacuna. Claro. Y los que van casi a terapia... No hay, casi, hay muy poquita internación en terapia, por suerte, por ahora. Sí, por y suerte, ¿no? Se mantenga, lo escuchaba a cámara, que tenía una visión más o menos parecida, ¿no? La idea de que por ahora, él dice, hay que esperar 2 semanas, y está bien ser prudente, pero que pareciera que todo esto tiene una enorme masividad y una menor peligrosidad, digamos, para sintetizarlo en el análisis. Porque él hablaba también de que hay muchos asintomáticos y muchos que no pasan de un resfrío, ¿no? Sobre todo, y fundamentalmente, insisto, vacunados. Claro. Sobre todo si tienen la vacunación completa, porque él hacía una diferenciación entre no vacunados, vacunados con una dosis, con dos, y los que tienen ya el refuerzo. Es decir, la importancia de la vacuna es decisiva, es fundamental. Es una locura pensar que haya gente haciendo campaña antivacuna todavía a esta altura de la cuestión, ¿no? Pasa ¿no? que ahí entra esto que es el comunicado. Tenés que ser muy Bolsonaro. Claro, bueno, pero es el comunicado. O muy Juntos por el Cambio. Claro, digo, ese comunicado que vimos el viernes, que después uno no entiende, y esta es la, digo, es, lo hacen por convicción, lo hacen por oposición, lo hacen por representación de algún sector que a nosotros se nos escapa. No, representa, hay todo un sector, y si no, no se sacarían ni los votos que sacan, no subestimemos. No. Es mucho más serio que las anécdotas alrededor de las declaraciones de algunos, porque el problema principal es la cantidad de gente que compra eso. Claro, bueno, es absolutamente serio. Y que lo publica. Y que lo publica y que lo acompaña con alguna vuelta. Si yo me refiero a los que lo votan. Sí, claro, hay una representación. Más allá de que te recomendó ampliamente Magallanes que no la veas, un poco eso es lo que pasa en esa película No mires arriba. Cambia el meteorito que viene y que en 6 meses se carga la Tierra y la gente empieza a decir no se ve y hay un movimiento que es no miren arriba. Claro. Y pone la vacuna y pone el COVID, o claro. La COVID, y es eso, es una sátira gruesa, es una sátira, digamos, poco inteligente, que solo se carga contra un sector de la política, sí, pero hay gente que necesita ese trazo grueso, porque le están dando palabras gruesas, y me parece que esto es lo que decís vos, Carlos, es un tema serio, es demasiado serio como para quienes no lo tomamos en serio, frente a ciertas declaraciones, digamos, bueno, están exagerando nada más, ¿no? No, por eso yo digo, claro, no, sí, claro que es muy serio. Es muy serio porque atraviesa al universo. De cualquier manera, uno siempre quiere verle el lado optimista y finalmente la Argentina tiene hoy ya 80%+ de su población con por lo menos una dosis y más del 70, ¿no? Ya con las 2 dosis. Es decir que el grueso de la población ha entendido que era importante, necesario vacunarse y lo ha hecho. Falta todavía una parte y hay que seguir trabajando, insistiendo, pero lo que se avanzó es muchísimo. Y se avanzó por las campañas que se sostuvieron, pese a todas las críticas que se hicieron, hagamos memoria del veneno, de la ideología, los disparates que... La tapa de Clarín de principios de año, que era que hasta el año que viene no íbamos a tener vacunado casi ninguna parte de la población, ¿no? ¿Te acuerdas? No, y acordate, los mayores de 50 creo que decía no iban a estar vacunados hasta el 2023. Sí. Y acordate que decían que la vacuna Sputnik venía con un imán. Sí, bueno, un chip en la noche. Bueno, ellos eran extremos, ¿no? Era algún loco suelto. Pero también, pero lo decían, sí. Que venía, Carrió dijo que venía con un chip de Putin. Sí, que bueno. Era un convenio de Cristina con Vladimir sí, Putin. Para subjugarnos y como decían, no se iba a poner, ¿cómo era, Carlos? No se pone ninguna vacuna que una no sea... Una vacuna antidemocrática. Era, claro, ¿no? De, no, de países antidemocráticos, de una países cosa así. Se han dicho cosas que han sido terribles. Y pasa, ¿no? Y después pasa. Pasa, sí. ¿No? Nadie se las recuerda. Y algunos son diputados nacionales, como Fernando Iglesias, que a mi juicio es un impresentable, no decadente, es tremendo las cosas que dice, y nadie dice nada, absolutamente nada. Y él dice, y habla, y habla, y habla, y dice, y firma comunicados. Este comunicado del cual hablamos. Este último comunicado. Entonces uno dice... Bueno, pero ojo, representa la, firma al... mucha gente ese comunicado. No importa, claro. Pero yo te pongo un ejemplo. Es diputado nacional que representa la Ciudad Autónoma de Buenos muchos Aires. Muchos diputados firman. Sí, muchos diputados. No, no estoy minimizando... No, pero muchos lo firman. Me resisto a circunscribirlo a persona una. No, no, no. Digo, es una tendencia, es un grupo, es un sector de la sociedad que representa. La presidenta del PRO. Claro. Sí. Bueno. A mí lo que me sorprende ahí es que es, no está, porque ponele, en algunos temas uno hasta podría ser transversal, pero no. Está como circunscrito a estos... halcones más halcones, ¿no? Halcones patos criollos, querés ponerle, como le dijimos hoy. Que voy por más y por más y sí, por más. Yo a veces pienso quiénes son más peligrosos, si estos tan grotescos y evidentes o los más sofisticados. O los calladitos, como se dice sí. En la jerga. Claro, digo, ¿no? Los que van por atrás, los que no confrontan. Por eso digo, esas, las palomas, los moderados... Claro. No sé quién... No dicen todo lo que piensan, pero sí lo hacen. Cuando no, llegan. No, pero además te instalan lo mismo, pero con un idioma más cuidado, sin tono agresivo. Qué sé yo, para pensarlo, nada más. Viste, en un fin de año se pone un poco reflexivo. Empezás a hacer el balance. Claro, ¿no? Qué sé yo. No, cuando ves la realidad, ¿no? Cuando ves las filas que hay, que a un médico le rompen la cara en la Ciudad de Buenos Aires. Es una locura. Porque había 6 cuadras de cola para testearse. Empezás a ver la locura que hay, agitada desde algunos medios de comunicación. Y decís, bueno, ¿qué es eso? Hay que empezar a pensar un poco más, ¿no? Como decís vos, Carlos, las reflexiones de fin de año, ¿no? Las reflexiones de fin de año y en lo posible, con distancia, barbijo. 2 metros. 2 metros, ventanas abiertas. Sí, ¿no? Sí. Mamparas. Porque hoy decía Cámara, hablaba de eso, ¿no? Decía... Bueno, vamos a ver, no sabemos, qué sé yo, pero lo que es seguro es que si usamos barbijo tenemos menos posibilidad de contagiarnos, así que por favor usemos barbijo. Claro. Y... Por favor, lavémonos las manos. Hagamos las cosas elementales que sirvieron, que está demostrado que sirvieron y que hay que seguir manteniéndolas, para que no terminemos en situaciones más graves que puedan llegar a generar otra vez, como está pasando en Europa, en el hemisferio norte, ¿no? A situaciones de aislamiento que por ahora aquí parecieran no estar en el panorama. Carlos, te mando un fuerte abrazo, que tengas buena tarde, ¿eh? Chau, que les vaya muy bien. Horacio, gracias, ¿eh? Por favor, a ustedes. Las 8:30, las noticias.